¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Nosotros vamos a venir, vamos a tratar de evitar que consigan quórum. Si consiguen quórum, nos vamos a sentar y vamos a dar el debate. La verdad es que nos cuesta entender que pudiesen tener quórum ahora, cuando el jueves pasado no lo atendieron, porque lo que dibujaron el día viernes es una engaña pichanga. El bono que quieren presentar como la solución a todos los problemas es un bono que es por única vez en el mes de marzo. Y los meses siguientes, los jubilados y los pensionados van a empezar a cobrar esta jubilación de hambre y de miseria, que va a generar esta modificación del índice de movilidad jubilatoria. Es un caramelito que pusieron. Yo entiendo que si algún diputado cambia su posición, será por otros motivos, no por ese. Que si son 750 pesos en el año, son 60 pesos por mes, digamos.